Buenos días, hermanos. Es muy bueno poder estar con ustedes y platicar. Yo me siento como en casa. Yo sé que aquí el trabajo ministerial se ha enfocado hacia la enseñanza, y ayer el hermano Daniel, que amablemente me llevó a comer unos manjares en esta ciudad, me dijo que había un programa en el que tú adoptas a un alumno. Entonces quiero decirles que efectivamente yo sigo estudiando, estoy trabajando en la maestría en divinidades, así es que cumplo con el requisito para que alguien por favor me pueda adoptar y pueda adoptar a mi esposa y a mis dos hijos que están en casa. Así que sería una bendición que el Señor toque su corazón y que podamos, así como tocó el corazón del hermano Daniel, para llevarme ayer a comer una delicia que ayudó a mi salud porque estaba un poco molesto con la garganta. Reciban saludos de mi esposa, que está en la ciudad de Cuernavaca, con mi hijo Fernando y con mi hijo Elías. Nosotros tenemos 18 años de casados. Fernando tiene 15 años y Elías tiene 14. Ellos pretenden correr más rápido que yo, pero no se han dado cuenta que no lo van a lograr. Así es que va a ser muy bueno que yo regrese a casa y les pueda compartir lo que Dios hizo esta semana conmigo a través de esta iglesia y lo que el Señor hará hoy a través de su palabra. Así que les quiero pedir, por favor, que inclinen su rostro y oremos a nuestro Padre que está en los cielos. Padre, queremos orar delante de ti y queremos poner este tiempo de tu palabra para poder poner nuestra conciencia delante de ti y sujetarnos a la autoridad de tu palabra y descansar en lo que tu palabra dice y ser consolados por ella, ser redarguidos, ser corregidos por tu palabra y estar llenos y satisfechos con lo que tu palabra dice. Padre, queremos también regocijarnos los unos con los otros y permanecer juntos en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiero pedirte que la exposición de tu palabra sea fiel. Pido por mí, Señor, y pido por mis hermanos, alúmbranos con tu palabra, enséñanos con tu palabra, fortalécenos con tu palabra, llénanos con el poder de tu palabra. Y pedimos, Señor, que seamos transformados, que después de haber escuchado tu palabra, seamos transformados y seamos no tan solamente oidores, sino hacedores, y que podamos aspirar a un cambio bíblico permanente, que sea una evidencia de que tú eres Dios y de que nosotros estamos más satisfechos en ti, y de que este México crea que en ti hay salvación solo por medio de Jesucristo y solo para la gloria de tu nombre. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Quiero pedirte, por favor, que abras tu Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Tengo entendido que ustedes están tomando este tiempo en el Evangelio de Mateo y están yendo por lo que el Señor les está mostrando a través del capítulo número 5, y estaremos tomando del verso 14 al verso 20 esta mañana. Así que quiero pedirte que me acompañes ahí y que podamos mirar lo que Dios nos está diciendo. Mientras tanto, quiero ponerte en contexto de lo que Dios ha estado mostrándonos y de lo que Jesús está por desarrollar, esta gran predicación del Sermón del Monte, en el que Jesús nos ha dicho ya las bienaventuranzas, en lo que Jesús ya ha mostrado lo sólido de lo que va Él a enseñar. Y estos versos del 13 hasta el 20 son un puente que va a introducirnos a la parte práctica de la predicación del Sermón del Monte. Jesús está poniendo las bases sólidas para que tú y yo podamos leer y ser enseñados por Cristo mismo y poner en práctica lo que Él ya ha venido diciendo. Cuando tú lees en el verso 23, en el verso 23 del capítulo 4, encuentras que Jesús había estado recorriendo Galilea. En el verso 24 del capítulo 4 también se dice que la fama de Jesús se difundió por Siria y todas estas regiones. La fama de Cristo ya estaba creciendo por todas las señales, milagros y prodigios que Él había estado haciendo, y por sobre todas las cosas su predicación estaba haciendo un cambio en todas estas regiones. Y el verso 25 comienza diciendo que mucha gente le seguía. Así es que el contexto que estamos encontrando nos hace entender por qué en el verso 1 del capítulo 5 Jesús está viendo a una multitud y siente compasión por ellos y sube a un lugar alto, sube al monte y se sienta. Y en el verso 2 nos dice que abrió su boca diciendo estas cosas. Amado hermano, yo quiero que tú aprecies y que juntos valoremos la importancia de que el Señor Jesús se sigue sentando cada domingo y en cada reunión por medio de su palabra y se sienta a enseñarnos. Así es que es mi deseo que esta mañana el maestro se siente y abra su boca y nos enseñe. Que enseñe a sus discípulos, que nos muestre lo que Él es. Y mira esta iniciativa de Jesús en el verso 1 del capítulo 5, viendo la multitud. Estoy convencido que Jesús nos está mirando y que ve la multitud de su iglesia sentada, esperando ser alimentada. Y quiero comenzar que me sigas con tu vista y quiero ser un poco osado y tomar el verso 13. Yo sé que ustedes han llegado hasta la expectativa del verso 14, pero mira conmigo el verso 13 y sígueme con tu vista. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Estamos en el verso 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús está poniendo un puente sólido entre las bienaventuranzas y lo que está por enseñarnos de manera práctica. Y si tú ves en el verso 13, dice que somos la sal de la tierra. Jesús está dando un calificativo a sus discípulos. Si tú eres discípulo de Cristo, el calificativo que Cristo usa para ti es que tú eres la sal de la tierra. Jesús está haciendo una referencia también a Números 18, 19, cuando habla del pacto de sal. Y este pacto de sal era algo que se instituía como algo perpetuo, algo que duraba, algo que se establecía para siempre. Así es que el calificativo que Jesús nos está dando de ser la sal de esta tierra es un calificativo perpetuo que permanece. Y es interesante que Jesucristo se dirige hacia sus discípulos hablándoles de ser sal en esta tierra. La sal le da una característica singular al alimento. Si tú comes alimento sin sal, no es agradable a tu paladar. No preferimos comida sin sal. La sal tiene una particularidad en el que, así como el evangelio, este se expande y llega al corazón. Un poco de sal en tu comida se expande en todo tu cuerpo, llega hasta el corazón. Así es el evangelio. Cristo Jesús está poniendo las bases para que sus discípulos, para que este pequeño grupo pueda extender el poder del evangelio en todo el mundo. Y comienza en estos lugares Jesús a anunciar las buenas noticias de salvación y a inspirar por medio del Espíritu Santo a hombres como tú y como yo para que el evangelio sea extendido. Mismo Jesús tiene una actitud de ponerle sazón a esta tierra en su predicación y con su ejemplo como hijo de Dios, como Dios encarnado, y está anunciando el evangelio y está siendo él en el poder del Espíritu Santo contagiando a sus discípulos para que ellos vayan y hablen de las buenas noticias. Un puñado de sal se extiende su sabor y su influencia y es progresivo. Y hermanos, yo esta semana he estado mirando cómo Dios ha instituido la iglesia para hacer influencia en esta comunidad. Así es que mi primera enseñanza y la meta que tengo contigo es que tú te des cuenta que eres sal y que eres influencia. Y quiero decirte esto: lo que la gente ve de nosotros es lo que la gente sabe de la Biblia. Tú y yo hemos sido señalados por Cristo para ser la sal de esta tierra. Y la advertencia en el verso 13 es que si deja de ser sal, si ya no sirve, es desechada. La sal tiene una particularidad irresistible y evidente. La sal tiene, así como el evangelio, es purificadora, aparta de la corrupción. En el estado donde yo vengo es muy común, y seguramente lo has escuchado, utilizar la carne en forma de cecina. Y lo primero que hacen estos hombres es extender la carne y llenarla de sal y la vuelven a juntar. Y tienen bastante con qué llenar espacios de carne con sal y la mantiene con un sabor singular, la mantiene libre de corrupción, pero si no se le coloca sal, esa carne termina por ser desechada. Amada iglesia, tú eres sal en esta comunidad. Y no podemos permitirnos dejar de ser sal. La influencia a la que tú y yo hemos sido llamados es por Cristo Jesús, por su ejemplo, para la gloria de Jesús, siendo influencia hoy en esta tierra. Hoy en esta tierra, un discípulo de Jesús es la sal de la tierra porque persevera en el evangelio. Tú y yo perseveramos en el evangelio y estando en el evangelio, perseveramos de tal manera que esta tierra no pierda sal, no pierda sabor. La maldad se detiene por la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Así que nuestro lugar en la tierra y en esta ciudad, amados hermanos, es singular, es particular. Así es que no es poca cosa lo que Jesús está diciendo de que seamos sal. Mira el verso 14 y 15 conmigo. Vosotros sois la luz del mundo. Primero Jesús nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. Ahora en el verso 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Amado hermano, no podemos escondernos. En los años 90, a principios de los 2000, la iglesia guardó silencio. Creo que el cálculo sería los últimos 4 años de los 80s, la década de los 90s y algunos años del inicio de los años 2000, la iglesia guardamos silencio. Nos detuvimos, no hicimos lo que debíamos ser. Y hay un rezago generacional del conocimiento de la persona de Jesús en nuestras familias. Muchos de nuestros tíos o primos o familiares cercanos saben más o menos que no son esto o aquello, pero no saben quién son en Jesús. Y eso de haber disminuido nuestra voz está trayendo un rezago ahora. No podemos quedarnos callados. Amada iglesia, el trabajo no ha terminado. La gran comisión sigue siendo la gran comisión. Y la gran comisión no es tener cuántas manos más se levantan. La gran comisión no es contar 1, 2, 3, 4, 30, 40, 50 mil manos levantadas. La gran comisión es hacer discípulos. Hacer discípulos que pertenezcan a Cristo por las Escrituras y estén añadidos al cuerpo de Cristo de manera local o global. Esa es la gran comisión. Por eso, amada iglesia Genezaret, el trabajo no ha terminado. Amo lo que Dios hace en esta iglesia. Amo la enseñanza, amo la academia, amo escuchar que hay misioneros, amo escuchar que hay otros que se están levantando para enseñar a las generaciones. Pero, amada iglesia, no podemos dejar de ser sal, no podemos dejar de ser luz. Porque la advertencia del verso 14 dice: una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. No podemos guardar silencio. Verso 15: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Es tan importante que veamos que la enseñanza de Jesús por medio del anuncio del Evangelio es que somos hijos de Dios y sus discípulos para anunciar que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Primera de Juan 1:5. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y tiene que ser nuestra voz escuchada y tiene que ser nuestra vida un reflejo de la luz. Tú, amado hermano, debes vivir en luz. Que te alumbre Cristo para que tú puedas reflejar a Cristo. Algunas veces ha habido gente que se me acerca y me dice: hermano, quiero pedirte que ores por mi vida espiritual. Y mi respuesta es: no lo voy a hacer. Y siempre me voltean a ver como: qué grosero eres. Y no es una grosería, amados hermanos. Si estás en Cristo, no tienes otra vida, sino una vida espiritual. No tienes una vida carnal y una vida espiritual. Ciertamente este hombre se va desgastando. Ciertamente es una lucha contra mi naturaleza caída y mi carnalidad está todos los días sin descanso luchando. Pero tengo una vida espiritual en Cristo. Entonces tú lo que quieres es que oremos para conocer a Cristo y ser fortalecidos en el hombre interior con poder. Eso es lo que queremos, porque somos hombres y mujeres redimidos que estamos experimentando una transformación espiritual y radicalmente total. Total. Total, amados hermanos. Dios no se queda con nada. Él toma todo y lo revoluciona. Y lo transforma y lo lleva cada día más y más a la imagen de Jesús. Dios no va a dar un paso atrás en su determinación por redimirte. Dios no va a dar un paso atrás en su determinación libre, soberana, inteligente y va a lograr hacerte como su hijo. En este pasado, en este presente y en el futuro que está delante de nosotros, Dios no va a desistir de transformarte a la imagen de su Hijo Jesús. Y eso es una buena noticia. Esa es una gran noticia. Porque hay días en los que yo les digo: Dios, no puedo y además no quiero. No quiero. Y amorosamente Él siempre se acerca a mí y termina por ganar, termina por convencerme. Tiene tanta paciencia Él, tiene tanta misericordia, es tan singular en su forma de amorosamente convencerte cuando guiñe su ojo y dices: está bien, está bien. No te puedo decir que no. Un maestro decía: es como si quisieses jugar con él cartas. Él tiene todas para ganarte y tú tienes una y crees que le vas a ganar. Él siempre gana porque es un Dios amoroso, lleno de ternura, lleno de compasión, lleno de severidad y disciplina amorosa, misericordiosa. Ese es el Dios que Jesús está anunciando. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Verso 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Es decir, el almud era una unidad de medida, era un cuadrito en el que tú podías medir granos. Y entonces es como que lo tomaras y pusieras la luz y la tratas de ocultar. No sirve de nada esa luz, no sirve de nada esa vela. No sirve de nada la intención de poner algo sobre la luz, porque simple y sencillamente no cumple su propósito. El propósito de la iglesia es ser luz. El lema de la reforma es: después de las tinieblas, luz. Después de las tinieblas, luz. Amados hermanos, estamos al punto del inicio de una nueva reforma que sostiene las cinco reformas que han sido victoriosas y que hace un rato cantábamos. Que necesitamos volver a las Escrituras, que necesitamos atesorar la palabra de Dios constantemente, de manera particular como discípulos de Cristo y en la comunión, en la asamblea de la iglesia, y ser luz y sal de esta tierra. Tú y yo, con nuestras luchas, con nuestras debilidades, con nuestras tentaciones, con nuestros berrinches, con nuestra forma caprichosa de ser, con todo eso hemos sido llamados a ser luz. Pablo ratifica lo dicho por Jesús en 1 Tesalonicenses 5:5. Vosotros sois hijos de luz. La luz hace evidente todo. Le platicaba yo al pastor Luis que difícilmente yo puedo tomar noches en las que duermo de manera completa. Entonces, generalmente a las 3 de la mañana en punto siempre despierto. Y pareciera para mí que son las 12 del día. Entonces tengo que otra vez mentalizarme y decir: Dios mío, ayúdame a dormir otra vez. Me levanto, tomo un poco de agua, respiro profundo y vuelvo a acostarme. Porque lo contrario, me pongo a leer, me pongo a hacer, y cuando me doy cuenta son las 7 de la mañana. Entonces eso ha dañado a mi salud de una u otra manera. Pero lo primero que hago es que en medio de las tinieblas y de ver a mi esposa que no le pasa nada, que ella sigue dormida con tal singularidad que lo único que digo: mujer, ¿por qué no velas con tu marido? Ella no puede ser molestada en ese tiempo. Tú quieres ver a mi esposa molesta, háblale a las 3 de la mañana y es mejor que corras. Y mis hijos están dormidos profundamente. Antes de venir, nosotros vivimos en un lugar donde solamente hay 10 casas, pero en la parte de atrás hay un terreno muy grande en el que es vigilado por un perro muy grande. Pero lo he descubierto, a las 3 de la mañana se levanta y entonces brinca al predio de nosotros. Y tengo dos perritos chiquitos. Y en una de esas escuché que la puerta del patio fue abierta y el perro había empujado y ellos habían salido a perseguirlo. Tenían sentido de perros muy grandes y lo persiguieron. Y entonces yo cerré la puerta y cerré y los traje y ahuyenté al perro. Y al otro día en el desayuno les platico a mi esposa y a mis hijos: fíjense que pasó esto. Y con mucha vehemencia les decía, y mi esposa: ¿todo eso pasó en la noche? Le digo: mujer, podría caerse esta casa y tú no despiertas. No, yo estoy dormida. Le digo: bueno, pues entonces Dios me ha llamado a velar tu sueño. Pero cuando estoy en esas tinieblas, lo mejor es tomar luz y ser luz. Amado, amada, la iglesia está plantada en medio de las tinieblas de esta tierra. La iglesia está plantada en medio de comunidades que no aman a Dios y que están organizadas para vivir sin Dios. La iglesia vive, permanece, subsiste por el poder del evangelio en medio de tinieblas. Entonces tú y yo estamos obligados a hacer lo que la palabra de Dios dice que seamos en Cristo Jesús, sin ningún paso atrás, ser sal y ser luz. Es mi meta en esta predicación, recordarte que somos llamados a ser sal y luz, y que salgas por esta puerta y que seas sal y que seas luz para la gloria de Dios y el anuncio del Evangelio. El Evangelio nos da una identidad como discípulos, solo en Cristo, donde perseveramos siendo sal y anunciamos el Evangelio siendo luz, mientras somos transformados a la imagen de Cristo. No tengas en tu mente el hecho de pensar de que como aún no soy lo que debería ser, por eso no hago lo que debo hacer. Estamos en el ya somos, pero todavía no. Es la redención de Cristo que está haciendo en nosotros una transformación constante. El proyecto de Dios de santificarte aún no está concluido, pero eso no te limita a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Necesitamos anunciar el Evangelio, hermanos. Necesitamos que el vecino, la vecina, todo el conglomerado de los que están aquí sepan que en Cristo hay una esperanza. Interesantemente, mientras yo estaba acá, tocaron a la puerta de del lugar de huéspedes que amablemente me han prestado, y quienes se la pasan tocando todos los sábados las puertas, tocaron a la puerta y dije, creo que debería ser a la inversa. Debería ser a la inversa. Me he sentado y en términos de la palabra les he demostrado, y luego salen corriendo. Digo, bueno, no corran, vengan acá. Pero, amados hermanos, somos cristianos. Y el cristianismo es el único modelo de pensamiento en el cual tú tienes esperanza. El budismo no ofrece nada más que una condenación constante. El hinduismo no ofrece nada más que solo huecos. El mundo musulmán solamente ofrece ira. El humanismo pretende deificar al humano y solamente son golpes al aire. El cristianismo muestra a un Dios de misericordia, compasivo, que no necesita ser aplacado y que diseñó a la creación para que le adore y disfrute de él para siempre. Hasta este momento vemos que Jesús sigue abriendo su boca y nos sigue enseñando. Ahora mira el verso 16, y este verso 16 es fundamental para ti y para mí, y es fundamental en esta predicación, porque nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tres formas de mirar este verso. La primera etapa es: así alumbre vuestra luz. No tapas lo que eres, muestras lo que eres. Vives como has sido llamado. Y si tú te das cuenta durante esta predicación que no hay salvación en tu vida, amado amigo, amada amiga, es una buena noticia. Ven a Jesús y arrepiéntete y deja que Dios te haga su hijo solamente por Cristo. Y disfrutes de la presencia del Espíritu de Dios, el cual te sella como propiedad de Dios y vive dentro de ti para ayudarte a vivir como hijo de Dios. Es una buena noticia. Y entonces el verso 16 dice: así alumbre vuestra luz. Jesús dice: de esta manera que los hombres vean tu identidad en mí. Para que vean tus obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Cuando yo leí esto y pude mirar estas tres etapas de este verso, dije: es demasiado, Jesús. Es demasiado lo que estás predicando. Es demasiado donde tú nos quieres llevar. Porque mi pregunta fue entonces: ¿qué son las buenas obras? ¿Qué son las buenas obras? Si tú estás tomando nota, creo que sería bueno e importante que tomes atención en esto. Las buenas obras son todas las acciones que dan evidencia de quién es Cristo en mí son acciones conducidas por el Espíritu Santo para que Dios sea glorificado. Déjame volver a decírtelo. Son todas las acciones que dan evidencia de quién es Cristo en mí. Son acciones que son conducidas por el Espíritu Santo para que Dios sea glorificado. Y en esa definición no aparecemos tú y yo. Solamente aparece Dios, Dios, Dios y Dios. En una ocasión, después de una semana de teología sistemática en un instituto bíblico, pregunté después de una semana qué tal había sido la enseñanza y si yo tenía que ajustar algo más y si tenía que corregir algo en lo que yo me hubiese equivocado. Y uno de los alumnos dijo, bueno, es que uno de los alumnos se quejó de que usted habla mucho de Cristo. Dije, ¡qué bendición! Sí, si alguien se queja de que estamos hablando de Cristo, fue una buena noticia. Que todo lo que tú hagas sea Cristo, sea Cristo, sea Cristo y sea Cristo. Un día mi mamá, mis hijos estaban pequeños y le preguntó a mis hijos, ¿quién es quien más les regaña, hijos? Y yo atrás de mi mamá, le hacía caras a mi mamá. Y Elías, que es el más pequeño, ah, ya voy, pues mi papá. Dije, niño, sí, y dice mi mamá, ¿y cómo les regaña su papá? Ah, ya, bueno, mi papá siempre dice, la Biblia dice. Sí, la Biblia dice. Y hasta que tengan 80 años, si el Señor no ha venido y sigo vivo, les voy a decir a mis hijos, la Biblia dice. Porque el contenido del cristiano es Cristo. Porque la mente del cristiano es Cristo. Su mente es informada por el Evangelio, por el poder de las Escrituras. Y tu corazón cree. ¿Quién es Cristo? No puede tu corazón estar lleno de Cristo si tu mente no está informada por Cristo. Y viceversa. Necesitamos que nuestra vida sea todo Cristo. Porque sabes que el estándar de tus buenas obras, la medida de tus buenas obras es Cristo. El estándar de tus obras tiene que ser Cristo. El propósito de tus buenas obras tiene que ser que otros vean a Cristo en ti. Número uno, el estándar de tus obras tiene que ser Cristo. Número dos, el propósito de tus buenas obras tiene que ser que Cristo sea visto. Y número tres, la meta de tus obras tiene que ser que Dios sea glorificado. Tres cosas en las cuales el verso 16 nos informa. Que Cristo sea el estándar, que Cristo sea el propósito y que la meta de tus buenas obras es que Dios sea glorificado. Amada iglesia, si tú tienes que ajustar lo que estás haciendo en el ministerio, lo que estás haciendo en la vida operativa de la iglesia, tiene que ser que Cristo sea el estándar, que sea el propósito de que las obras de la iglesia sean vistas por los que no creen, para que crean en Jesús y que la meta de lo que la iglesia Genezaret hace en esta ciudad sea que Dios sea glorificado. Y que sabes que evidentemente ha sido glorificado. Cuando yo vi el memorial del hermano Julio, lo único que dije es, hermano Julio, seguimos, seguimos. Estamos en los hombros de quienes han pagado el precio y los que estamos tomando el lugar de autoridad y de liderazgo en este país y en América Latina, debemos ser fieles a lo que otros fueron fieles. Y ay de nosotros si no predicamos el Evangelio, amado Pastor Julio, estoy de tu lado. Estoy de tu lado. Estándar, propósito, meta. Y sabes que estos tres tienen que estar impulsados solo por la fe. No hay obras en Cristo sin fe. Sencillo, fin de la discusión. No hay obras sin fe. Y no hay fe sin obras. Ya, después de tal discusión, podemos continuar. Verso 17, acompáñame. Jesús está mostrándonos aún más de manera particular y está siendo más profundo. Y es interesante que en este verso 17 Jesús se va a referir a sí mismo. Pero antes quiero dejarte con este pensamiento en términos de las obras y decirte que no creas que tus buenas obras deben ser gratificadas. Tengamos cuidado de un orgullo oculto que busca que nuestras obras, buenas obras, sean gratificadas. Pero yo ya hice esto, debería recibir esto. Pero yo ya sufrí, debería recibir aquello. Pero yo ya estuve, debería estar aquí. No, amado hermano, necesitas renovar tu entendimiento. Porque nuestra recompensa es que Cristo sea atesorado. En la medida en la que veamos que Cristo es atesorado, nosotros saldremos gloriosamente de la cena y Él nos levantará y Él nos señalará. Yo prefiero ser señalado por Dios que señalado por mí, porque siempre lo hago mal y nunca sale bien y quedo peor. Entonces no tengas buenas obras para que sean gratificadas. No busques la gratificación de buenas obras, porque déjame decirte que hay gente que hace buenas obras y no cree en Jesús. Hay personas que todos los días practican buenas obras, pero no creen en Jesús, porque no tienen el estándar de Cristo, porque no tienen el propósito de que sus obras sean vistas para anuncio del Evangelio y no tienen la meta de que Dios sea glorificado. Pero tú y yo, iglesia, sí lo tenemos. Entonces no tenemos escapatoria. Y es nuestro gozo que así sea. Por eso, amada iglesia Genezaret, quiero invitarte a 4 puntos en los cuales tú debes permanecer. 4 puntos en los que tú, dentro de estas obras, con el estándar, el propósito y la meta que hemos aprendido, sean en ti un distintivo, un calificativo de los que no conocen a Cristo y del resto del cuerpo de Cristo. Como decía Pablo, si después regreso, quiero encontrarlos en la palabra, que se ocupen de esto. Número 1, amada iglesia, permanezcan en la palabra del Señor, permanezcan. No es un punto más, es vital que permanezcamos en la palabra. Al final sabremos por qué al concluir esta sección. Permanezcan en la palabra constantemente, en todo el consejo de Dios, desde Génesis, Apocalipsis, pasen en los 4 evangelios, tomen todas las cartas de Pablo, tomen todos los profetas mayores y los profetas menores, vayan a Crónicas, vayan a Esther, vayan con Nehemías, aprendan del Señor Jesús y del anuncio de todo su consejo en todo el Antiguo Testamento y en todo el Nuevo Testamento. Seamos modelados por la palabra de Dios constantemente y de manera permanente, permaneciendo en la palabra de Dios. Permanezcan en la palabra de Dios. Número 1, permanezcan ustedes en la palabra de Dios. Número 2, permanezcan en unidad y amor. Amados, la mejor y gran herramienta del diablo es esparcirnos. Es confundirnos, es introducir mentiras en la iglesia. Luchen por la unidad y el amor entre ustedes. Luchen, lucha constantemente. Aquí ninguno de los que estamos somos enemigos. Aquí ninguno de los que estamos podemos estar en desafío. Podemos estar en desacuerdo. Pero la total centralidad de la persona de Cristo hace que tiremos nuestras armas, permanezcamos en unidad, permanece en unidad con el pastor, con el cuerpo pastoral, permanece en unidad con tu hermano, permanece amándole. ¿Sabes cuánta gracia necesitamos para eso? Toda. Yo le digo a mi esposa, tú necesitas toda la gracia del mundo para amarme. Si yo ahora preguntara a las esposas, ¿cuánta gracia necesitan para amar a su esposo? Mucha, hermano. Sí. Sí. ¿Cuánta gracia yo necesito para amar a mis hijos que tienen unos pelos así como un champiñón? Digo, hijo, mira, por favor, nada más peínate. Ya me peiné, papá. Le digo, eso no es un peinado, eso es como una antena parabólica. Por favor, peínate. Necesito gracia para amarle. Porque él está en un mundo en el que 10 de sus compañeros, 8 no han escuchado la palabra Jesús. Y 2, y uno de ellos es él, sí lo han escuchado. Ese es el mundo en el que vivimos, amados. Eso es a donde tenemos que ser sal y luz. Número 3, permanezcan en la reconciliación. Hemos sido llamados por Dios, por el ministerio de la reconciliación. Dios se ha reconciliado con nosotros. Es un principio doctrinal. Dios ha hecho una reconciliación. Él ha tomado la iniciativa de reconciliar a esta creación suya consigo mismo solo a través de Cristo. Amado, permanece en la reconciliación. Reconciliación. Dios ama la reconciliación. Es su característica ser reconciliador. Permanezcamos en la reconciliación. Y número 4, permanezcan atesorando a Cristo. Permanezcan atesorando a Cristo. Que Cristo sea el tesoro de la iglesia Genezaret. Que no el ministerio sea tu tesoro, iglesia. Que no los logros en esta comunidad sean tu tesoro. Que Cristo sea el tesoro. Que en el momento en el que cruzamos esa puerta, el olor y la fragancia de Cristo esté entre ustedes y en este lugar de manera permanente. Atesoremos a Jesús, y la manera en la que avanzamos atesorando a Jesús nos ayuda a vencer el pecado. Si nuestro tesoro es Cristo, el pecado pierde brillo, la tentación pierde fuerza, el mundo no tiene sentido. Atesoremos a Cristo permanentemente. Permanece en estas obras, amada iglesia. Permanece en estas obras de tal manera que así alumbre la luz delante de todos los hombres que están aquí, para que tus obras, iglesia Genezaret, sean buenas y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Esta segunda parte de esta predicación, a partir del verso 17 y 18, si me acompañas mirando el verso 17, dice: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y quiero que subrayes la frase ley o los profetas y la frase final, sino para cumplir. Es mucha gracia la de Cristo. Es mucha gracia la que Él está mostrándonos ahí. Porque Él lo que nos está diciendo es: lo que tú no puedes hacer, yo lo voy a cumplir. Lo que tú no puedes hacer, yo lo voy a cumplir. Era imposible cumplir la ley. Pero la ley tiene un propósito, como Pablo anuncia en Romanos: mostrar el pecado, evidenciar el pecado. Pero la ley tiene esta particularidad: la ley tiene la fuerza de mostrarnos cuánta gracia necesitamos. Cuánta gracia de Dios yo necesito en mi vida para ser, estar y vivir en esta tierra y en este presente delante de un Dios santo que exige que seamos perfectos como Él es perfecto. Necesito esa gracia constante en mi vida. Amado hermano, quiero hacer una advertencia que está sucediendo y que ha tomado más bien fuerza en este presente tiempo. Hay una idea que se está filtrando en la iglesia y que está creciendo de manera constante y rápida, de que el Antiguo Testamento ha perdido validez y que no es necesario usar el Antiguo Testamento, que solamente con el Nuevo Testamento es suficiente y que el Antiguo Testamento solamente es histórico y que solamente toca cosas que tienen su relevancia pero no importancia. Y eso es una gran mentira, porque Cristo está mostrándonos aquí lo siguiente: la ley y los profetas, o los profetas, no los estoy invalidando. No los estoy quitando. He venido a cumplir lo que ha sido inspirado por el Espíritu Santo en la antigüedad para ahora ponerlo en su lugar. Para ahora cumplirlo. Para ahora establecerlo. Para darles la muestra del cómo. Jesús está colocando otra vez la dimensión correcta de su palabra y la está ratificando. Dios mismo en Cristo ha cumplido la ley y Cristo le pone su sello de aprobación al Antiguo Testamento. Así es que, amado hermano, preparémonos con los elementos de las Escrituras para presentar defensa y razón de nuestra fe en el entendido de que el Antiguo Testamento sigue siendo vigente. El Antiguo Testamento tiene autoridad absoluta porque es infalible, no puede fallar. Es inerrante, no tiene ningún error. Y no podemos creer en Cristo sin creer en el Antiguo Testamento. Cristo mismo es el que ha dado su aprobación y ha citado al Antiguo Testamento todas las veces. Cuando tú lees versos, capítulos atrás, en el capítulo 4, cuando Jesús es tentado por el diablo, él cita todas las veces su respuesta con el poder de la palabra, citando el Antiguo Testamento. El mismo diablo cita Salmos. Y qué interesante que estas personas que están infiltrando esta idea no se dan cuenta que el diablo reconoce la autenticidad, poder absoluto y autoridad del Antiguo Testamento. No, hermanos, defendamos la palabra del Señor, conociendo la palabra de Dios. He venido a cumplir. Y cuando yo pienso en esto, quiero dar gracias a Jesús que Él ha cumplido la ley. Porque al cumplir la ley, entonces la era que la iglesia está viviendo es la era de la gracia. Cuando tú lees en Juan capítulo 1, verso 17, la gracia, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia ha venido por Cristo y gracia sobre gracia. ¿Cuánta gracia necesitamos, amado hermano, toda? ¿Cuánta gracia la iglesia necesita para correr este tramo en lo que el Señor Jesús regresa? Toda. ¿Cuánta gracia necesitan los pastores para vivir en la iglesia y apacentar a la grey que está entre nosotros? Toda. ¿Cuánta gracia necesitas para amar a tus hijos y anunciarles que el evangelio es el anuncio del Mesías? ¿Cuánta gracia necesitamos para ganar esta ciudad? ¿Cuánta gracia necesitamos para amar a nuestro prójimo? ¿Cuánta gracia necesitas? Y Jesús está diciendo, no piensen que he venido a hacer esto. Pero la voz baja del anuncio de Jesús es, he venido a abrir las puertas. Un mejor y nuevo pacto. Porque yo he cumplido el pacto de la antigüedad y ahora establezco un pacto a través de mí. Y ahora entiendes por qué el velo se rasga de arriba hacia abajo. Esta enorme estructura se abre. Las puertas están abiertas. Podemos correr a Él. Podemos llegar y estar con Él como hijos amados y sentarnos con Él y vivir para siempre con Él. Quiero que tengas una expectativa de la eternidad. Un día le vamos a ver. Vamos a ver su rostro y vamos a estar con Él y vamos a verle para siempre y disfrutar constantemente de nunca más luchar contra el pecado, de nunca más luchar contra la tentación y estar con Él y disfrutar de su presencia y ser llenos y saciados eternamente y para siempre. Esa es la meta, hermanos. Esa es la meta, Cristo Jesús. Nuestra salvación, nuestro redentor, la fortaleza de nuestra vida. ¿Cuánto necesitamos su gracia? Y si tú este tiempo te has sentido alejado, renuncia a ese pensamiento y ven a Cristo. Renuévate en el Señor Jesús. Pídele hambre a Dios. Si el mundo ha tomado lugar en tu entendimiento, no pienses que Jesús no tiene una oportunidad para ti. No pienses que Jesús te va a rechazar. No pienses diciendo y convenciéndote, yo ya tengo mucha experiencia. Quiero renunciar hoy a ese deseo impetuoso en mí de confiar en lo que he hecho y desplazar a Jesús de mi mente. Quiero permanecer constantemente sin pensar que yo soy suficiente, sino pensar que Él es suficiente y que puedo vivir para Él. Verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cuando Jesús dice, de cierto te digo, viene siendo también uno de los vocablos hebreos que quiere decir amén. Y es la manera en la que Jesús arresta nuestra atención. Amén, amén. O es como si ahora estuviésemos en clase y yo te dijera, por favor, abran su hoja y a sus cuadernos y en la primera hoja coloquen esta frase. Quiero que la subrayen, quiero que la pongan en negritas o en cursiva. Quiero que me pongas mucha atención. Lo que te voy a decir va a ayudar a todo tu progreso educativo. Jesús está diciendo lo mismo. Es muy importante, de mucha relevancia, que esto que les voy a decir lo tomen en total consideración. Que esté delante de ustedes siempre. Que no van a pasar, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo lo escrito en el Antiguo y Nuevo Testamento se cumplirá y se está cumpliendo de manera progresiva, constante, dentro de la mirada de Dios. Y la iglesia tiene un papel sumamente importante. La iglesia tiene un punto relevante, ser sal y luz en esta tierra, en este presente. Y qué interesante que Jesús dice, ni una jota, ni una tilde. La palabra jota no involucra en lo que nuestro lenguaje quiere decir, sino es más bien la palabra yod, Y-O-D, en el hebreo. Y esto quiere decirnos que es la letra más pequeña, o es como un tipo de comilla, que es lo más pequeño. Hasta eso es importante, es inerrante, es autoritario, es determinante, es infalible. Y cuando dice ninguna tilde, habla también de que nada, indistintamente de lo más pequeño, de la ortografía, del original y de las transcripciones que la palabra sostiene, nada ha dejado de ser. Jesús está ratificando toda la palabra. Entonces, si Jesús lo está ratificando, amada iglesia, ¿cuán importante entonces es la palabra? Totalmente, absolutamente, la importancia de la palabra debe conducir nuestra vida personal como discípulos y la vida de toda la iglesia. Constantemente, constantemente. Verso 19. Perdón, déjame mencionarte otros dos puntos de esto. Cuando Jesús nos está diciendo que no pensemos esto otro y que no pensemos que Él está invalidando o que es un revolucionario que viene a cambiar lo establecido, inclusive por Él desde la eternidad, para con su pueblo, lo que Él está estableciendo es que ahora el pacto es Él. Y la oportunidad que todos tenemos de venir delante del Dios soberano por medio de Él para poder disfrutar de su amor. Cuando Jesús es cuestionado por el tema del divorcio, Jesús cita Génesis y les pregunta, ¿qué no han leído? Amada iglesia, que nunca Jesús nos haga esa pregunta. ¿Qué no han leído? Por eso uno de mis grandes deseos es levantar este México en la lectura. Debemos leer. No pases el tiempo sin leer. No esperes que un día el Señor te diga, ¿qué no has leído? Cuando Cristo está por enfrentar su sepultura para después resucitar, cita a Jonás y dice, de la manera que el profeta Jonás estuvo dentro del vientre de este enorme monstruo, por 3 días, así yo estaré en la tierra. Jesús está validando el Antiguo Testamento. También tenemos que saber que existe una armonía esencial entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Uno sostiene al otro. Y de manera que uno es sostenido, el otro es confirmado. Y de la manera que este es confirmado, este es sostenido. Y existe una armonía entre la ley y la gracia. Decíamos que la ley nos ha mostrado la necesidad de la gracia. Quiero dejar muy claro esos puntos para que sean tu conversación en el resto de la semana y tú puedas venir a la palabra. Y gracias a Dios que lo que tú estás leyendo, yo estoy predicando, tú lo puedes leer ahora mismo y confirmarlo. Ese es el sentido también de que Dios nos permita tener en nuestras manos su palabra. Ahora sí, verso 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hay dos grupos ahí a los que Jesús cita, los pequeños y los que serán grandes. Iglesia, aspiremos a la grandeza que Jesús pone delante de nosotros. Y aspirar a esto, atesorar esto, es que enseñemos a otros. Pero para enseñar a otros, debemos ser enseñados. Entonces necesitamos tomar su palabra, ser instruidos por ella, para enseñar a otros. Y que Dios sea glorificado. Aspiremos a esa grandeza. Aspiremos a esa grandeza. No aspiremos al primer grupo. Salgamos de ahí si es que estamos. Y aspiremos a lo que Jesús nos está diciendo. Que es una posibilidad. Y que es un destino para todo aquel cristiano. Para todo aquel discípulo. De enseñar las escrituras. De permanecer en ellas. Y mostrarles a otros que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Aspiremos a eso. Verso 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y quiero que metas en un cuadrito las palabras escribas y fariseos, o las subrayes. Porque ellos habían perdido el hecho de ser sal y luz. Su gloria estaba en su conocimiento y su gloria estaba en aumentar actividades y actividades, pero nunca llegar al cumplimiento. Su gloria estaba en tener una obediencia estricta, pero un corazón lejano a Dios. Y tenían la actitud del siervo malo. Mejor te entrego lo que me diste, Dios, y mirémonos de lejos, porque yo sé que tú eres severo y no quiero tener nada que ver contigo. Para que tú no tengas nada que ver conmigo. No. Amados, nuestra obediencia debe ser una obediencia que adore y adorne a Cristo. Nuestra obediencia debe ser una que adore y adorne a Cristo. Lo demás no es de la fe. Nuestra obediencia, que tu obediencia adore y adorne a Cristo con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. No recurrimos a disciplinas ni a mandamientos extraños. Recurrimos a una obediencia adoradora que adorna a Cristo. Porque el otro es fariseísmo. Y una de las características del fariseísmo es apagar la luz y hacer que la sal pierda su sabor. Quiero llamar la atención de los padres, los que somos padres. Que nuestros hijos vean que somos sal y luz. No un padre farisaico. Dios me confrontó con eso. Y me hizo mirar que yo estaba literalmente apagando la fe de mis hijos. Porque yo era el estándar. Yo era el propósito. Yo era la meta de lo que ellos, que lo que yo quería que ellos hicieran. Y me quité de en medio. Y no me puse entre Dios y mis hijos. Pero sí les anuncié la cruz. Y entonces les dije, vamos, vamos. Seamos sal y luz. Amado hermano, quiero dejar esta reflexión para concluir. Quiero que mires hacia ti mismo y que cuestiones si has perdido sal, si has perdido ser luz. Y que te des cuenta que Dios no está en su trono en carácter acusativo, sino te está mirando a través de Cristo. Y la aprobación de Dios solo en Cristo está siendo toda tu oportunidad para venir con Él. Desiste de pensar que todo está bien. Siempre tenemos esta muletilla cuando somos saludados por otros. ¿Cómo estás? Muy bien, todo muy bien. Y puede ser que esté todo a la inversa, pero estamos dispuestos a soportar y decir, todo está bien. Si nosotros nos humillamos delante de nuestro Dios, Él nos acerca a Él. Y humillarnos, literalmente, amado hermano, es decir, no puedo, no tengo, no sé cómo, no he podido. Y amablemente Dios nos rescata, nos fortalece. Está Él extendiendo su gracia, su favor, su misericordia. Pedro capítulo, primera de Pedro capítulo 5, versos 6 y 7. Déjame dejar esta reflexión en tu mente. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si tú has dejado de ser sal y luz, pon todo eso sobre Él. Y ven. Y vive como discípulo. Y vive en el Evangelio. El Evangelio no es un episodio en tu vida del cual desistes de él con la garantía de una salvación y te alejas del Evangelio. El Evangelio es la vida del discípulo. El Evangelio es la vida del discípulo. Amados hermanos, amada iglesia, pon tu mano en el arado y caminemos. Caminemos juntos. Unidos en el amor de Cristo, ya salgamos, anunciemos y permanezcamos juntos. El día que regrese, los encuentre haciendo eso. Y que el día que Jesús regrese, estemos juntos. Que el tiempo no nos sea suficiente en esta tierra para decirle a otros, ven, ven a Jesús. Falta mucho, hermanos. Pido sus oraciones por nosotros. Estaremos comenzando una obra en mi ciudad. Nunca he querido ser profeta en mi propia ciudad. Pero no puedo renunciar al llamamiento irresistible de Cristo Jesús. Así que si un día quieren ir a Cuernavaca, necesitamos misioneros, necesitamos maestros de escuela dominical, necesitamos músicos, necesitamos todo. Yo quisiera llevarlos a todos y allá, pero no se puede, porque yo sería un egoísta y no habría quien ser sal y luz aquí. Quiero pedirles, por favor, que se pongan de pie.